estalla el silencio. Cuando una mujer denuncia. Cuando un hombre llora. Cuando una niña se revela. Cuando no, es no. Cuando tu patrón deja de ser tu dueño. Cuando ser madre es una elección. Y no una obligación. Cuando elegimos y no nos eligen. Esto es Estalla Silencio. Estalla Silencio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. Hoy es un día raro. Hoy vienen a casa a filmarnos como si fuéramos un bicho raro. Es que en cierta parte lo somos. Soy una de las pocas personas de mi generación que se han criado con dos mamás. Vine a ver qué pasó. Cargo con la voz de aquellos que aún no hablan. Los muchos bebés que hace algunos años pudieron nacer con dos mamás o dos papás gracias a la nueva ley que así los reconocía. Y es por los derechos y el respeto de esos chicos que hoy me animo a hablar. Para que no sean discriminados en el futuro, como un poco yo lo fui. Por una sociedad que no acepta lo diferente por desconocimiento y miedo. Miedo al qué pasará a esos niños que no reciben una figura materna, paterna, etc. Otra gran cuestión que ponían en juego era el valor de la familia. Si tan solo nos hubieran visto en casa un día cotidiano, tan solo una cena, verían lo felices que somos juntas y lo hermosa y valiosa que es mi familia. ¿Quién puede decir que mi familia tiene menos valores que la conformada por los heterosexuales? Créanme, quien lo dijo se equivoca. Haber crecido en esta casa fue una de las cosas más maravillosas que me pasó. Tuve como modelo materno a una madre que tuvo la valentía de transgredir miles de prejuicios sociales, con todo el terror que eso conlleva, tan solo por ser fiel con ella misma. Hoy me da la fuerza para ser feliz realmente como quiero y no como otros quieren. Y la libertad es el sentimiento más hermoso que sentí. Muchos me preguntan si finalmente soy lesbiana o heterosexual. Y siempre les respondo, hasta ahora me enamoré solo de hombres, pero por favor, no me saquen con tus etiquetas la oportunidad de conocer mañana a la mujer de mi vida. Porque eso creo, que ese tipo de rótulos son tan solo una forma de limitar quién me dejo ser mañana. Y yo me considero una mujer potencialmente infinita. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa. Ruega por ella. Buenas tardes a todos los oyentes y las oyentes de Estalla Silencio. Acá un sábado más compartiendo con Paula y con Silvia en esta y con con Luisa. Ahora será, vamos a analizar. ¿Quién será Silvia? Y con Luisa en esta ocasión y por supuesto, bueno, con Romy que también nos acompaña seguramente escuchando, Sergio, Macarena, con quienes formamos Estalla Silencio. Muy buenas tardes, estamos con un programón hoy, un programa especial, un poco a título del aniversario el 15 de julio de la sanción de la ley de matrimonio igualitario, así que tenemos mucho contenido relacionado con ese tema para compartir en el programa de hoy. Así es, y aprovechamos así para contarles que lo que leímos en la editorial fue una carta abierta de una hija de dos mujeres, sí, que se llama Laura Medoro y es hija de Graciela, esperen que... Graciela y Silvina, ¿sí? Un poco por esto, por los 4 años de la ley de matrimonio igualitario que se celebró el 15, que fue el martes, ¿verdad? El martes 15 de julio. El martes. Bueno, tenemos? Ahí lo estamos compartiendo en el Facebook también, porque hicimos un extracto siempre para la editorial, recortamos un poco los textos, así que si lo querés leer completo, podés ya conectarte con nuestro Facebook, que es Estalla Silencio, y también te podemos decir las vías de comunicación como para ir arrancando. Te podés comunicar al celular 11-33-68-0099 o al teléfono fijo 0237-466-6559. Muy bien, ¿y qué tenemos para hoy, chicas? Tenemos entrevista con el presidente de la Federación de Lesbianas, Gay, Bisexuales y Trans, Esteban Paulón, para un poco charlar sobre el aniversario de la sanción de la ley. Casi que tenemos que anunciar que tenemos casi un programa especial sobre los 4 años de la ley de matrimonio igualitario. También tenemos otra entrevista. Así es, a Darío Fernández, que es uno de los creadores de la editorial Molinos de Viento, que trata sobre, escribieron algunos libros sobre familias diversas. Con él vamos a poder hablar de estos materiales que surgieron también al mismo momento, luego de esta ley de matrimonio igualitario. Vamos a estar también compartiendo un radioteatro cortito que también produjeron unos compañeros de una radio también online que vamos a compartir, que se llama El Misterio de los Anillos, del Anillo de Bodas, un poco para pensar cómo tratar también, como vinimos trabajando el sábado pasado, cómo vamos a trabajar en la entrevista y para seguir pensando cómo abordar con niños y niñas la diversidad familiar. Bueno, y la vez pasada habíamos estado también hablando sobre materiales españoles, así que bueno, en este caso pensando en cómo poder acceder a algunos de estos de estos materiales, nos pareció interesante hacer esta entrevista con una editorial bastante nueva y que está en nuestro país y que podemos ver cómo acceder a estos libros en forma directa. ¿Les parece que empecemos con el audio que preparó nuestro compañero Sergio Campos, que un poco nos pone en la situación de hace 4 años cuando se sancionaba y los debates que se suscitaron en torno al debate parlamentario de la ley de matrimonio igualitario? Muy bien. Bueno, entonces vamos con eso a nuestro operador. Tres votos a favor, 27 en contra. Queda aprobado, se transforma en ley. ¿Qué es ley el matrimonio en Argentina? Los mismos derechos para todas las familias. Sigliotti dijo, Aguer vive en un país que tiene unión civil, casamiento igualitario y la ley de identidad de género, que son leyes que amparan la igualdad no solo a nuestra comunidad, sino a toda la población. Desgraciadamente, porque usted sabe que la Iglesia está en contra de lo que llaman matrimonio de igualdad de género. Considero que es una ley injusta, porque va contra el orden natural. Se llama matrimonio a lo que no lo es, a lo que nosotros no podemos llamar matrimonio, aunque lo diga la ley. Dios los hizo varón y mujer, y estableció el matrimonio como la unión del varón y la mujer. Entonces no podemos sostener otra cosa. Habló de la palabra guerra, una palabra tan fea, tan dolorosa a la sociedad argentina. Es una carta que Bergoglio le escribe a las monjas carmelitas de Buenos Aires, en la que Bergoglio llamaba a las monjas a una guerra santa contra la ley de matrimonio igualitario. Decía que no se trataba de un simple proyecto legislativo, sino de una maniobra del demonio para destruir la creación de Dios en la tierra. Por supuesto que nuestra posición es clarísima respecto de que no debe ser matrimonio, pero eso no quiere decir que no se encuentren unas formas legales para proteger los derechos de ellos, ¿no? Ojo, con todo el respeto del mundo, son personas, ¿eh? Los homosexuales, igual que los otros, son personas. ¿Por qué siguen hablando en términos de naturaleza, de que en realidad la familia siempre fue así? Con ese concepto podríamos decir, yo mañana me enamoro de un perro y puedo tener una familia con un perro. Entonces los países que se toman la libertad de declarar el matrimonio homosexual, claro, no tienen problema con los chicos, no tienen chicos para adoptar. Nosotros sí. y acaban a venir a llevarse a nuestros chicos. Y acaban a venir a llevarse a nuestros chicos. Lo que hizo Matrimonio Igualitario fue visibilizar estas familias. Yo creo que no, a ver, me parece que es un cambio cultural realmente bastante impactante, ¿no? A lo que contribuyó es a la visibilidad, y la visibilidad no es es algo fundamental para la existencia. O sea, si a vos no te ven, no existís, y si no existís, todos tus derechos están conculcados, digamos, ¿no? La ley de matrimonio igualitario es una ley maravillosa y un instrumento de igualdad, pero en un contexto discriminatorio, como puede persistir en algunos lugares pequeños, también es un certificado de homosexualidad, ¿no? Es una declaración jurada prácticamente. Entonces, esas condiciones discriminatorias muchas veces hacen que las personas no se animen a casarse o que para poder casarse tengan que vencer resistencias familiares y sociales muy importantes. Depende, ¿de qué depende? Según cómo se mire, todo depende. Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Bueno, ahí escuchábamos, nos poníamos un poco en situación del debate que se daba hace 4 años, un debate que no está agotado, que no deja de darse hoy, ¿no? Sí, no es porque esté la ley, todas estas discusiones no se dan y todos estos prejuicios y estos modos de entender la diversidad, ¿no? O que hayan cambiado de modo de pensar. Lo que no entendí bien es, Chiche de Dualde, ¿a qué se refiere con van a venir por nuestros hijos? Y es que está toda esa fantasía, bueno, como las personas, digamos, los homosexuales no pueden procrear, o sea... van a venir a sacar... En forma biológica van a querer adoptar y van, y digo, después vamos a tratar después de en este mismo bloque las noticias sobre las dos mujeres rusas que se vinieron a casar en nuestro país y donde, revisando en el debate parlamentario sobre la ley contra la propaganda homosexual, como se denomina esta ley que se sacó en Rusia, ese es uno de los argumentos también. O sea, el peligro y la preservación, hay que cuidar a los niños, claro, de esta epidemia, un poco en esos términos. Pero bueno, ahí para por si no reconociste todas las voces, un poco en el audio se reflejaba el debate que se dio y los festejos cuando se sancionó en el Senado, la voz de María Rashid, después el debate o la entrevista de Feynman junto con Aguer, hablando de esto, de lo terrible que se avecinaba. Aguer nos da letra, por suerte Aguer nos sigue dando letras en este programa y así seguirá. Y la carta de Bergoglio, que hoy tan, ¿no?, que ha lavado su cara, pero donde también llamaba a hacer una guerra contra esta... ¿Será que en ese momento no estaba de papa? No sabemos. No era papa. No era papa y además fue uno de los organizadores de todas las movidas. Y ahora cambió de opinión. Sí, llamó a una guerra, ¿no? Llamó a una guerra contra esta. Sí, a veces el organizador de las movilizaciones en contra de la sanción de la ley de matrimonio igualitario. Y ahí tenemos una de las voces que se había expresado en estas manifestaciones, que era como, bueno, y si mañana se me ocurre casarme con un perro, o sea, esas comparaciones de que estamos degenerando. Bueno, después Chiche Dualde la habrán reconocido seguro, y la voz de Esteban Paulón sobre el final, de Marta Dillon y de Esteban Paulón sobre el final, que es con quien vamos a estar hablando después de la tanda sobre la sanción de esta ley. Bueno, avances y cosas que todavía no se han transformado del todo, cuando hablábamos la otra vez en la entrevista con César Sigliuti de la CHA y hablábamos de lo que había sido la homilía que se había dado en La Plata después de que la Tigresa habían estado. Y era Aguer. Claro, era el mismo Aguer con el mismo discurso. Sí, Aguer no ha cambiado en estos 4 años su discurso y sigue siendo. Es un tipo coherente. Es coherente y sigue diciéndole a sus fieles además lo mismo. O sea, bueno, ahí también hay algo para pensar en estos 4 años de la sanción de la ley y que algunos discursos siguen reproduciéndose de la misma manera. Está bueno haber recordado al obispo Aguer. Y a Babi Echecopar, ¿te acordás que también estaba en ese momento lo que había trabajado en su programa? Bueno, me parece que parte de esto será lo que charlaremos con Esteban Paulón, como qué cosas se valoran como positivas a partir de la sanción de la ley y cuáles son las cuestiones pendientes. Siempre, digo, los avances legislativos son una pata, el tema, los cambios culturales llevan otro tiempo. Y un poco en función de los avances legislativos salió una nota en InfoJus hablando, ¿no?, de las otras leyes o de los otros cambios que se dieron a partir de la de la sanción del matrimonio igualitario. Sí, en esa nota aparecen como 5 puntos sobre los que se avanzó. Uno es justamente la ley de identidad de géneros, ¿no es cierto?, donde las personas pueden, bueno, cambiar su documento según la percepción que tienen de su género. Así fue como hablamos también con la mamá de Lulú, la primer niña trans que, bueno, pudo cambiar su DNI. También otro punto que ellos consideran en avance es la ley de fertilización asistida, ¿no?, donde matrimonios de dos mujeres o dos varones también pueden acceder a estas prácticas de fertilización. Bueno, después habla también de los materiales didácticos y culturales, cómo se fueron ampliando, ¿no? Eso vamos a trabajar después también en una entrevista. Así es, la ley de educación sexual, bueno, cosas que fueron apareciendo después de esta ley de matrimonio igualitario. Y bueno, algunos cambios en lo que tiene que ver con el derecho de familia, con las adopciones de parejas homoparentales o de mujeres, que bueno, también en algunos casos, con ayuda de la justicia, ¿no es cierto?, con amparos, no es que es tan fácil, pero bueno, que han conseguido después de algunos años la adopción, ¿no es cierto? Yo recuerdo que también en ese tiempo, 2010, y cuando fue también la sanción de la ley de identidad de género, también en relación a la ley, digamos, la legalización del aborto, había como un clima de estamos más cerca, ¿no? ¿Cómo se dan también estos movimientos de avances y retrocesos? Sí. ¿Cómo se meten en el freezer algunas cuestiones que parecía que ya salían y cómo terminan? Claro, que iba favoreciendo, que se había dado como, justamente, se le había torcido la muñeca, torcido la muñeca, miren la metáfora que se me ocurrió, a la Iglesia Católica y a todo este poder. O sea, se le encontraba más debilitada y estaba esta sensación de que sí, y que en relación a la legalización del aborto era, creo que fue una de las coyunturas donde estuvo la sensación de que se estaba más cerca. Sí, pero porque, bueno, digamos, había avanzado en cuestiones como también, ¿no?, simbólicamente muy densas. Y que había generado también una cuestión de transversalidad en relación a los distintos bloques que tienen su expresión en el Parlamento, ¿no? No solo había habido votos de los distintos partidos, uh-huh. No había habido una alineación así directa a las jefaturas de bloque. Así que bueno, pero después Papa mediante y bueno, cambios de ministros de salud y algunos otros cambios gubernamentales. Se fue alejando eso que parecía más cerca. Sí, la cuestión del Papa mediante yo creo que ahí fue como una bisagra también, ¿no? Para poder seguir disputándole a la Iglesia Católica. Bueno, ¿les parece que vayamos a un temita musical? Vamos a escuchar a Camila Moreno, artista chilena que está por estos días acá en Buenos Aires. Así que compartimos y después volvemos con más noticias. Farmacéutica tras Atlántica, tras Andina. Una vida se apaga porque le estorba. It's over. Continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada. Altos niveles ya está apoyada. Estás escuchando Estalla Silencio. Seguimos en Estalla Silencio, después de la musiquita. Millones, el tema de Camila Moreno. Digo, para empezar a hacer justicia, nuestro musicalizador, que hoy otra vez no lo presentamos. No, y no presentamos tampoco nuestro operador Matías. Sebastián Carrera y Matías, nuestro operador. No nos tenemos que olvidar del plantel masculino del programa. Tenemos un problemita. Después de que mandamos al otro lado de la cordillera a nuestro compañero de piso, los borramos a los otros compañeros del equipo y es injusto, es injusto. Bueno, el sábado pasado, en el medio de esa vorágine, esa lluvia, etcétera, nos olvidamos de comentar que sabía que venía... Teníamos visita internacional, teníamos al presidente de Rusia de visita a nuestro país, el presidente Putin. Uh-huh. Mira el apellido que tenía. Sí, mira. Y había convocada una marcha de repudio a su presencia, sí, en nuestro país, justamente porque es uno de los países que tiene una ley que persigue a la homosexualidad, ¿no? Persigue, en realidad es una ley que prohíbe la propaganda homosexual. Esa la propaganda es, homosexual, esa es la ley, es una ley contra la propaganda homosexual, pero propaganda homosexual implica, por ejemplo, ir de la mano con una persona del mismo sexo o besarse en la vía pública o hacer alguna demostración de afecto. Eso es la propaganda homosexual, porque si no aparece propaganda homosexual, uno podría decir, bueno. No, es que consideran propaganda homosexual trabajarlo en las escuelas, el tema de la diversidad, organizar una marcha del orgullo gay, cualquier actividad que visibilice la diversidad es para se considera propaganda y por eso digo lo de la preservación de nuestros niños. Incluso la ley contempla un artículo que impide la adopción de niños rusos por parte de personas homosexuales extranjeras, porque obviamente dentro de su país no está permitido que los nacionales adoptaran, digamos, o que se casaran o tuvieran posibilidades de adopción. Y entonces, bueno, esta movida que pasó el sábado pasado decía el amor es amor, no propaganda, y se invitaba a que justamente todas las personas se manifestaran su afecto, porque en realidad era esta la propuesta, manifestaran su afecto públicamente repudiando al presidente ruso. Sí, eso es una campaña fotográfica que también circuló por Facebook que hizo la Federación LGTB, que por ahí ahora la podemos compartir en el Facebook, y junto con un spot, ¿no? Que ahora podemos escuchar. Hoy en Rusia existe una ley homolesbo-transfóbica que criminaliza a la comunidad LGBT. Criminal por ser como sos, por ser como somos. Repudiamos toda discriminación, represión y actos de odio hacia los gays, las lesbianas y las personas trans de Rusia y las personas que viajan hacia ese país. Repudiamos que a partir de esta ley haya personas que están sufriendo por grupos neonazis. Repudiamos que se deje sola a la comunidad LGBT de Rusia. Repudiamos que se asesinen personas por no ser como ellos quieren que sean. Repudiamos. Pedimos a toda la comunidad a nivel mundial que exprese su repudio. No nos quedemos en silencio. El amor no es un crimen. Respeto. Libertad. Diversidad. Bueno, ahí escuchábamos la campaña y la denuncia hacia esta ley contra la propaganda homosexual que se sancionó en el 2013 en Rusia con un apoyo impresionante de ambas cámaras del Parlamento. Casi unánime, ¿no? Unanimidad prácticamente. Sí, la votaron 388 diputados, solo uno votó en contra y solo uno se abstuvo. Y en el Senado también, o sea, hubo una sola abstención y todo el resto de los votos a favor. Y las, un poco revisando esto de la ley de propaganda, digamos, de la historia de este tema en Rusia, con, bueno, una historia también nefasta, digo, también dentro de la Unión Soviética, de persecución a la homosexualidad, se habla de todo el apoyo social que tiene esto, que el 88% de los rusos y las rusas apoya esta ley, y todas las acciones de violencia que se están viviendo, y las los exilios que se producen también en función de esto, que es a propósito de esta noticia de dos mujeres rusas que se vinieron a casar a nuestro país, que están... pidiendo asilo, además están pidiendo asilo político, porque en realidad son, lo consideran que son perseguidas y que en realidad no pueden retornar a Rusia. Ellas son... Marina Mironova y Oksana Tomofeva, que están en pareja desde hace 9 años, se conocen hace 20, huyeron de las leyes discriminatorias que rigen en Rusia y se casaron esta semana en acá en Buenos Aires. A ver, digo, una cosa cortita que cuenta una nota en Página 12 que se les realiza a ellas, es que ellas estaban un día tomando un café en un bar de Moscú, se mudan de un pueblo a Moscú pensando que en Moscú, digamos, la masividad es una ciudad y van a pasar más desapercibidas. Y ella tenía en su mochila una de las banderitas de la diversidad, sí, la banderita de todos colores de la diversidad, y la detuvieron y tuvo que pagar una fianza para quedar libre. Sí, porque lo que estaba haciendo era infringir la ley de propaganda homosexual, justamente. Digo, para llevar un pin. Sí. Y también, bueno, una de ellas es madre biológica de Nicolai, un chico de 16 años, desde que están en pareja y conviven, lo crían juntas, el padre ya no tiene contacto con el chico hace como 10 años, y también recibieron, digamos, primero la situación de acoso que estaba sufriendo Nicolai en las escuelas, y recibieron la situación de la inspectora, que también les advertía, dice un día, un inspector del colegio de Nicolai la llamó para decirles que tenían que revisar su situación porque el niño podía tener un accidente muy grave. Hay que ver a qué se refiere, ¿no? Que violencia por parte de sus compañeros, una desviación sexual, ¿a qué se refiere esta inspectora? Que tenían que cambiar ellas porque estaban haciendo algo malo. Les dijo que si no el colegio iba a tener que tomar parte. Y ahí fue cuando tomaron la decisión de irse porque temían que incluso se le afectara la tenencia a la madre biológica de Nicolai. Bueno, sí, además digo, perseguida, ya te detuvieron por eso, como que es eso, difícil pensar en quedarse en esa situación. Bueno, con la o vivir en el closet toda tu vida y lo que implica que hace y la persecución. Sí, pero en la escuela es difícil que, viste, poder ocultarnos en la calle, podría llegar a ser, pero como que en la escuela en definitiva se va a terminar sabiendo, entonces como que es difícil. Bueno, de hecho lo que ellas decían era que Nicolai, el hijo adolescente, sufría de bullying, para pensar, claro, como que mucho me gusta el concepto de bullying, sufría mucho, digamos, del acoso de sus compañeros. Ellas ahora actualmente están con un estatuto de transitorio como refugiadas y están tramitando el refugio definitivo, digamos, vamos a usar el concepto, ¿sí? Digo, como para pensar qué pasa con ellas y obviamente suponemos que nuestro país les va a dar el asilo definitivo. Sí, bueno, como para pensar un poco, digamos, esto de los cambios de las leyes o el peso de las leyes, pero también su relación con los contextos sociales y culturales en cada momento. Me parece que es también, la situación en Rusia es muy regresiva en este sentido, uh-huh, y es por eso que se puede sacar una ley con este grado de apoyo social y legislativo. Bueno, tanda, ¿no? Vamos a la tanda y antes volvemos. Antes decimos vías de comunicación. Si querés comunicarte con nosotras, puedes hacerlo al 0237-4666-559 o al celular 1115-3368-0099 o por Facebook también puedes hacerlo. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Copiloto, ¿qué pasó? ¿Qué problema? No sé, piloto, estamos perdiendo altura. Nivel de daños y posible solución. Ninguna, nos vamos a morir todos.

Bueno, justo trabajábamos recién la noticia también de estas dos mujeres rusas que vinieron a casarse a nuestro país y la visita de la semana pasada de Vladimir Putin y la campaña que ustedes impulsaron de denuncia de la ley homofóbica, la ley contra la propaganda homosexual que rige en ese país. ¿Querés contarnos un poco sobre la movilización que se hizo la semana pasada, la campaña que ustedes están impulsando? Sí, la verdad que como vos decís, lamentablemente, mientras algunos países avanzamos en ampliación de derechos, en otros hay leyes que penalizan la homosexualidad. Son 77 los países en el mundo que penalizan la homosexualidad, en 7 de ellos con la pena de muerte. Y Rusia es un país que se ha incorporado recientemente a esta tendencia con una ley que persigue a las organizaciones, persigue la visibilidad. Y bueno, en todo el mundo las organizaciones nos estamos movilizando para denunciar esto. Y por eso, aprovechando la visita del presidente Putin, queríamos ponerlo sobre la agenda y queríamos denunciar estas leyes. Y lo hicimos de la mano de dos ciudadanas rusas que han tenido que huir de su país para poder pedir asilo en Argentina. Se han casado, pero eso es un dato adicional. Lo importante es que han tenido que venirse a Argentina porque en su país no tienen las garantías mínimas para una vida, para su integridad. Así que bueno, nos pareció una buena ocasión para ponerlo en agenda y bajo el eslogan Nuestro Amor, No es Propaganda, jugando un poco con esto de la ley de la propaganda homosexual, aprovechamos para poner en agenda ese tema. Y Esteban, ¿qué tal? Luisa te saluda. Volviendo un poco a Argentina y esto que vos decís, y yo tomaba nota de los números que vos dabas, ¿no? Décimo país, el primero en América Latina, todos los que faltan y todos el resto de países del mundo que criminalizan de alguna manera la homosexualidad. ¿Qué falta en Argentina todavía? ¿Cuáles son los debates pendientes? ¿Cuáles son las... digamos, no sé si retrocesos, pero sí, bueno, ¿qué cosa faltaría avanzar en nuestro país, además de la ley de matrimonio igualitario? Bueno, hay algunas leyes también que tenemos que adecuar, porque, por ejemplo, hoy no tenemos régimen de licencias para las familias de la diversidad sexual, tenemos todavía algunas situaciones administrativas que no han sido actualizadas, y sobre todo avanzar en la nueva ley de adopción y de subrogación de vientre para poder garantizarle a todas las familias argentinas el derecho a tener hijos e hijas, que hoy la verdad que está muy complicado porque si bien la ley lo establece, es cierto que lamentablemente la ley de adopción es muy lenta y no da respuesta, y quienes tienen dinero acceden a la subrogación de vientre en el extranjero, y eso genera también una desigualdad muy grave y muy que tenemos que erradicar. Así que bueno, son esos los debates pendientes en función de lo que es el matrimonio. Y después de los otros temas de la agenda de la diversidad, por supuesto, avanzar en la inclusión plena del colectivo trans, que sigue siendo, a pesar de la ley de identidad de género, el gran olvidado de nuestra democracia, ¿no? Vos ahí te metías en un tema así complejo, al menos para nosotras, que decíamos en algún momento lo tenemos que abordar con más profundidad, pero este tema de la subrogación de vientres... Que también, lamentable, o sea, el problema es cómo se articula con la desigualdad social, esto que vos decías. Lo importante es debatirlo, porque esto hoy se hace a espaldas de la ley. Uh-huh. Entonces, no hay garantías de derechos para las mujeres gestantes, no hay garantías del derecho a la identidad y otros derechos para esos niños y niñas. Hay una desigualdad concreta, porque quien tiene dinero lo puede hacer en el extranjero y quien no aquí en Argentina, o tiene que hacerlo en la ilegalidad en Argentina. Entonces, como todos los temas, hay que ponerlos sobre la mesa, dar un debate sin hipocresía, con la verdad, admitiendo que esto hoy ocurre en nuestro país y cómo hacemos para darle un marco legal que garantice el mayor nivel de protección para todos los sectores involucrados. Y te quería hacer una consulta porque vos dijiste sobre la adopción, la ley de adopción, que también había que avanzar, porque en algunas notas nosotros pudimos compartir que sí, se había logrado la adopción por lo menos de una pareja cordobesa o de algunas otras parejas. ¿Es más lento porque se trata de una pareja homosexual? ¿Tiene la misma lentitud que con otras parejas que se inscriben para la adopción? Sí, claro. ¿Cómo es eso que decías que había que avanzar? Ese es el tema, ¿no? La ley garantiza el acceso igualitario a la adopción para todas las parejas, pero la verdad es que en la práctica concreta la ley es muy inoperante para todas las parejas. Entonces, lo mismo que le cuesta tanto a una pareja heterosexual adoptar, le cuesta hoy a una pareja homosexual adoptar. Por eso adecuar la ley, hacer una nueva ley de adopción que garantice los derechos de los niños y niñas, pero que también agilice los procesos para que rápidamente podamos acceder a esta institución que es muy buena, que es, que hoy tenemos todas las parejas y todas las personas el acceso formal en la ley, pero si después la ley no es operativa y las adopciones no se otorgan, de nada sirve estar en una ley incluido para que después no pueda ser puesta en práctica. Sí, y algo que reflexionamos mucho en nuestro programa es cómo estos cambios de leyes también tienen que traer aparejado un cambio social, cultural y un cambio en las instituciones, donde seguramente esa lentitud en manos, digamos, de los funcionarios judiciales con sus propios prejuicios, la demora o las evaluaciones de las parejas será mucho más exhaustiva en los casos de parejas homosexuales. Uh-huh. Al inicio leíamos la carta de una hija de dos mamás que hablaba de la frecuente pregunta sobre su orientación sexual. Esto es como un prejuicio muy instalado, ¿no? De qué va a pasar con esas criaturas. Las expresiones de Chiche Dualde mientras se debatía la ley, de vienen a llevarse a nuestros chicos. O sea, este es como el hueso más duro de roer, como que el matrimonio puede ser una concesión, pero ¿considerás que en este sentido la conformación de familias diversas, de la legalidad, de estas situaciones que de hecho, como vos decís, se dan, ¿no? Que también hay un montón de situaciones que... ¿Es como una de las cuentas pendientes? Es así, es una de las cuentas pendientes, pero la ley estos 4 años ha demostrado que los casos en que se han otorgado adopción o las parejas que están criando hijos e hijas por distintas vías no han tenido ningún tipo de inconvenientes, así que hay que avanzar en garantizar este derecho para todas las personas. Bueno, por último, Esteban, también otro debate que se dio en el momento de la discusión de la ley tenía que ver con el debate sobre la institución matrimonial, ¿no? Y desde distintos sectores era como, bueno, una institución que está cayendo en desuso, que es criticada, digo, desde algunos sectores eso, por burguesa, patriarcal. ¿Por qué se reclama ese derecho puntualmente? ¿Cuál es la lectura de ustedes desde la Federación y por qué...? Siempre entendimos que la igualdad se pelea desde adentro, que nosotros también tenemos críticas a la institución matrimonial, que podemos querer mejorarla, cambiarla, que podemos promover otras figuras que no sean el matrimonio para que las parejas busquen su legalidad, por eso apoyamos en el nuevo perfil la fórmula de la unión convivencial, etcétera, pero siempre es mucho mejor pelear desde el lugar de igualdad. Entonces lo que se discutió con la ley de matrimonio igualitario no fue solo el derecho a contraer matrimonio, sino la mirada y la consideración que el Estado tenía para nuestras parejas, para nuestras familias y para nuestras orientaciones sexuales. Y en ese sentido, la aprobación de la ley de matrimonio excede a las parejas que accedan a esta institución, sino que ha abarcado y ha mejorado a todas las parejas, sobre todo porque ha ampliado la noción de igualdad y ha dado dignidad e inclusión al colectivo de la diversidad sexual. Así que hoy que tenemos la posibilidad de casarnos o no, y que tenemos esta herramienta legal, discutamos desde adentro también qué modificaciones podemos hacer al matrimonio y qué otras instituciones, que seguramente las habrá mucho mejores, más flexibles, más adaptadas a los tiempos, promovemos para nuestras parejas y nuestras familias. Bueno, muchas gracias, Esteban. Me resuena cuando decís esto una frase de Loana Berkins que decía, para renunciar a un derecho primero hay que tenerlo, y me parece que va en línea de lo que vos estás planteando. Bueno, te agradecemos muchísimo esta comunicación y esperamos, bueno, poder volver a estar en contacto con vos en cualquier otro momento. Cómo no, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, interesante, ¿no? La entrevista con Esteban Paulón. Bueno, este último debate que lo hemos tenido nosotras también en nuestras mesas de bar con amigas, ¿no? Y amigos. Amigas y amigos, ¿no? ¿Cómo el matrimonio si nosotros los heterosexuales nos resistimos a casarnos y quieren entrar a un lugar del que queremos salir? Y me parece que es un poco entender esto, ¿no? También, digo, poder renunciar implica poder tener el derecho, ¿sí? ¿No? ¿A qué derecho renuncio? ¿No? Uno renuncia al derecho porque lo tiene. Bueno, el hijo no, pero bueno, tengo que poder elegirlo, ¿no? Bien, sí, la verdad que me gustó, no sé, esto, poder escuchar esa mirada, ¿no? Porque creo, yo pensaba lo mismo que vos, ¿para qué querrán casarse? Claro, si estamos queriendo salir. ¿Para total qué, razón, para qué una... Esteban, en esto. Sí. En el... Igual otra cosa también que aparecía en la entrevista, me parece muy interesante con Esteban Paulón, es la cuestión de la adopción, que es para discutir, no solo para las parejas homoparentales, sino para las parejas heterosexuales. Están 7-8 años en una lista de espera, con ese trámite larguísimo. Sí, y los niños están 7-8 años bollando. Los niños están 7-8 años bollando ahí esperando. Y por otro lado, creo que entran, porque me parece que ahí la subjetividad del oficial de justicia que tiene que decidir si sí, te asigna o te asigna un niño, tanto para las parejas heterosexuales y como para las parejas homosexuales. Digo, me parece que ahí aparece como también una cuestión medio subjetiva de decir qué es la paternidad, qué es la maternidad, qué es la crianza que se juega para decir a quién se le da, a quién no se le da un niño en adopción, ¿no? Desde ya. Me parece que, bueno, por ahí, como parte de esto, de discutir lo del matrimonio igualitario, yo me quedo resonando de la semana pasada, que en un momento hablábamos de cómo con los chicos poder empezar a trabajar esto desde pequeños y cómo lo incorporen al universo de posibilidades. Y yo usé la expresión, mi hijo fue un matrimonio igualitario. Y me quedó resonando, digo, bueno, fue un matrimonio entre dos varones. En realidad, cómo esa palabra, matrimonio igualitario, también empezar a discutir qué hay en el contenido de esa palabra. Bueno, matrimonio de por sí, o sea, la igualdad y el matrimonio, cómo se relacionan, bueno, y cómo, tanto en una pareja homosexual o heterosexual, cómo se juega la igualdad. No te adelantes, Al, no te bueno, adelantes. Bueno, lo estoy no tratando de presentar, si era... Si ahora... No te adelantes a lo que vamos a escuchar ahora, que es nuestro radioteatro, justo más nuestro, no, el radioteatro que hemos conseguido para compartir y para pensar cómo se hace para también naturalizar, ¿sí?, los modos diversos de pensar la familia, que me parece que es un poco eso. Nosotras el sábado pasado también decíamos eso, que yo había participado en una actividad donde una compañera decía, mi hijo lo que es natural lo ve y por eso liga mamá y papá, y uno decía, bueno, no, lo que ha naturalizado. Entonces, ¿cómo hacemos para que también se naturalice que puede ser papá, papá, mamá, mamá? Y de múltiples formas. Bueno, entonces compartimos. ¿Les parece que escuchemos el audio de este radioteatro sobre matrimonio igualitario, explicado por niños y buscando a través de una investigación? La radio, ¿te acuerdas cómo se llama? La Bochinche, ¿no? ¿Radio Bochinche? Bochinche. Sí. Bueno, un radioteatro que se transmitió en Radio Bochinche y que se llama El misterio del anillo. Vamos a escucharlo en dos partes. Ahora, antes de ir a la tanda, escuchamos la primera. Los misterios de Emma y Fermín. Hoy presentamos El misterio del anillo de bodas. Mucha emoción, mucha emoción. Hoy tenemos los mismos derechos. Es una noche histórica, con 33 votos a favor y 27 en contra. La votación digital queda aprobado y se transforma en ley el matrimonio igualitario. Ahora sí, todos tienen los mismos derechos. ¿Y esto? ¿Matrimonio igualitario? ¿Escuchaste eso, Fermín? Sí, te toca tirar a vos, dale. ¿Pero escuchaste lo que dijo el señor de la tele? ¡Sí, te dije que escuché! ¡Dale, te toca tirar el dado! No vale ser eso cuando estás perdiendo. Bueno, no quiero jugar más. Me aburrí. Además, creo que tenemos algo mucho más importante que resolver. ¿Qué cosa? ¿Cómo qué cosa? Lo del matrimonio igualitario, eso que dijeron en la tele. Es un enigma para los resolvedores del problema. ¡Eso no es ningún enigma, Emma! ¿Cómo que no es ningún enigma? ¿Y qué es eso del matrimonio igualitario? A ver... ¡Eso es re fácil! Es que los papás y las mamás tengan que hacer las mismas cosas cuando se casan. Planchar, cocinar, los platos, hacer la cama, sacarse los piojos, todo igual, no hay ningún misterio. ¿Te parece? ¡Claro! ¡Es eso! Dijo igualitario, de iguales, que tienen que hacer las mismas cosas. ¡Dale, seguimos jugando! ¿A quién te tocaba tirar? No, para mí no es eso. Es otra cosa muy misteriosa. Te digo que no. Que sí, que no. Que sí, que no. Que sí, que no. Que sí, que no. Que sí, que no. Que sí, que no. Que sí, que no. Que sí. Bueno, si no quieres ayudarme a investigar, no me importa. Cuando quieras resolver un enigma, yo no te voy a ayudar. Uf, está bien, vamos a investigar. Mi abuela está en la cocina. Algo tiene que saber. ¡Vamos! ¡Abu! ¡Abu! ¡Abu! ¡Abu! ¡Abuela! ¿Qué pasa? Te queremos hacer unas preguntas. ¡Ah! Volvieron los resolvedores de problemas. De enigmas, abuelo, de enigmas. Es que ahora estoy muy ocupada, estoy cocinando. Es una preguntita corta. Solo quiero que nos digas qué es eso del matrimonio igualitario. ¿Y de dónde sacaron ustedes eso? De la tele. ¡Ay, no! Se me están quemando los buñuelos. Ahora no puedo, chicos. Vayan a jugar otra cosa, pero cuando haces esto no te podés distraer porque se quema todo. Ahora esto lo voy a tener que tirar porque todo esto quemado no me lo van a querer comer. Fanny, es obvio que no nos quiere contestar. Está escondiendo algo. ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ya sé! Ahora viene mi tía Pato para llevarnos al cole. Le podemos preguntar a ella. ¿Está casada? No, pero tiene un novio que la pasa a buscar en moto. Me parece que se están por casar. Interesante la investigación acá de los chicos sobre el misterio del anillo, que queda ahí en suspenso para cuando volvamos de la tanda a ver cómo continúa, qué es esto del matrimonio igualitario explicado por dos niños. Sí, sí. Ahí estamos compartiendo el enlace también para que puedan ingresar a Radio Bochinche, que es un sitio web justamente pensado para compartir e intercambiar sonidos para chicos y chicas. Muy bien. Vamos a leer mensajes porque... Sí, sí, que hace un rato nomás llegaron, hace 30 minutos más o menos, el de Andrea, por lo menos, que dice: chicas, muchas gracias por el libro. La historia nos muestra millones de mujeres en el mundo que luchan contra estados, ejércitos e idiotas por la vida y la felicidad de sus hijos. Sin duda, Gabriela es una de ellas. Gracias a ella por su hermoso coraje. Bueno, gracias Andrea por compartirlo con nosotros. También, a ver, hay me gustas de Nico Arona, de Yania Solina, de Romy Segura, que también Romy Segura, que publicó también que nos sí. extraña en el muro de Estalla, que y que le gustó la editorial. Le había gustado la editorial. Así es. Y de Moreno por la Memoria, que también le gustó el enlace de Andrea, el comentario de Andrea. Bueno, ahí recién llega un me gusta de Mariana Breglia. También estamos tratando de investigar en línea con los chicos si realmente todos los me gusta nos están escuchando sí. o están en el Facebook y, claro. y se solidarizan. Pero vieron que la otra vez surtió efecto y entonces empezaron a poner me gusta, pero quiero el libro, me gusta, pero qué sé yo. Bueno, unas palabritas más. Tenemos que pensar el regalito para aquellos que se empiezan a conectar. ¿Lo lanzamos ya o no lo lanzamos todavía? ¿No lanzamos nada? No, después cuando... Después, lo dejamos para el final, así se quedan a escucharnos. Bueno, vamos a escuchar otro tema que nos preparó nuestro musicalizador Sebastián Carrera. Caricias de sal de Las Migas. Y nos vamos a la tanda para seguir con Estalla Silencio. Le tembló la voz, le tembló la voz, le cambió el compás de su corazón. Y aunque lo negó, este se rió sin pestañear. Lágrimas tragó, lágrimas tragó. Mentiras que son una vez apenas hay de hierba que por sus labios va. Mentiras que son finas como arena que sin intención, sin mala intención, levanta el pisar de la flor araí, del mar la sal, del cielo azul una nube gris, del principio al final, de la flor araí, del tal el cual, de la pasión tan solo un desliz.

Bueno, ahí estamos escuchando la segunda parte del Misterio del Anillo, esta producción para niños, para trabajar el tema de diversidad del sitio Radio Bochinche, que ya compartimos a través del Facebook. Y siguiendo en ese sentido, Guadalupe. Estamos en comunicación con Darío Fernández. Darío Fernández y Hernán Klein son fundadores de Molino de Viento, una editorial con títulos sobre la diversidad familiar, que bueno, se consolidó en estos últimos años a la par de estas leyes de inclusión y de respeto sexual. Y bueno, ahora estamos en comunicación entonces con Darío. Hola Darío, ¿cómo andás? ¿Nos escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno Darío, recién decíamos entonces que la editorial de ustedes habla un poco sus libros sobre la diversidad familiar. ¿Cómo surgió esta idea, esta editorial? Ustedes, no sé, ninguno de los dos son escritores o han hecho anteriormente libros. No. Mira, en realidad nosotros estamos en un proceso de paternidad y hace ya unos años que estamos investigando sobre el tema. Bueno, estuvimos en un grupo de gente LGTB con intenciones de ser padre y donde se hablaban muchos temas, y uno de los temas que se hablaba era la falta de material que había para chicos de familias diversas. Lo poco que conseguíamos era algo que venía de España o de Estados Unidos, pero prácticamente nada. Pero bueno, era un tema que siempre estaba dando vueltas. Yo soy diseñador gráfico y el año pasado, a principio de año, empecé a bocetar algunas cosas, pero para mí, como para nuestro hijo. Y bueno, después este grupo lo vio y pensaban que era buen material para editar. Y ahí quedó durante un tiempo hasta que a fin de noviembre del año pasado decidimos editarlo. Pero nunca nos imaginamos que iba a tener la repercusión que tuvo. Pensamos que iba a ser solamente para un grupo de personas, de familias homoparentales, pero nos dimos cuenta que no, que hay una necesidad en la sociedad de ese material, sobre todo del ámbito educativo, que le puede llegar a ser muy útil. Claro, como que la necesidad no era solo la de ustedes, sino que se dieron cuenta que también estaba como en gran parte de la sociedad, ¿no?, necesitando este tipo de materiales. No, ¿qué tal? Exacto. No, perdón, te quería hacer una pregunta, Darío, te interrumpí. No, dale, seguí. Dale, decime. No, que justamente nosotras habíamos estado el sábado pasado trabajando sobre unos materiales, unos cuentos para niños y niñas, y era un material español. Y después habíamos recibido comentarios de oyentes preguntándonos de cómo conseguirlo, de que no se podía descargar de la página, de esa necesidad, como educadores, pero también como personas que formamos familias y que tenemos familias que queremos que también naturalicen otros modos de pensar la maternidad y la paternidad. Digo, era necesario, y por eso quizás el impacto que tiene, era necesario encontrarnos con materiales accesibles. ¿Cómo hacemos para llegar a esos materiales quienes queremos trabajarlo con docentes o con otros niños y niñas? Mira, en este momento está en venta en algunas librerías en Capital y en algunas del interior. En Capital tenés Antígona, Librería Norte, Librería Hernández, hay una librería en Neuquén, Santa Fe y Córdoba por el momento. Estamos viendo el tema de la distribución. Si no se pueden encargar a través de la página de Librería Hernández o Librería Norte, la pueden comprar y hacen envíos a domicilio. Toda esa información la pueden encontrar en nuestra página en www.editorialmolinosdeviento.com o en nuestro Facebook, que ahí siempre hay novedades. De hecho, bueno, esta semana nos ha invitado el jueves próximo el gobierno de la ciudad a participar de unos talleres para niños que se refieren a la diversidad. El jueves a las 14 horas en la feria del libro para el libro infantil, ahí en Dorrego. Sí. Exacto. ¿El jueves en qué horario? A las 14 horas. Bien, así lo podemos difundir. Va a ser interesante porque van a aceptar nuestros tres libros, Anita y sus dos mamás, Cómo llegué a este mundo, y hay muchas cosas que están bien. Y va a estar Cecilia Blanco, que es una escritora de libros para chicos, que acaba de sacar un libro muy bueno que se llama Mi familia es de otro mundo, que explica los distintos tipos de familia. Y también va a estar Barbie Rocco, que es una chica trans, que acaba de escribir un libro y lo acaba de publicar, muy interesante, y es ella quien va a llevar toda la dinámica del evento. Así es que están todos invitados porque me parece que puede llegar a ser interesante que los chicos vean otras realidades. Sí, seguramente. Darío, y en ese libro que vos nombraste, ¿cómo venimos a este mundo? ¿Cómo llegamos a este mundo? Ahí se aborda la temática o el tema de la subrogación de vientre, ¿no es cierto? O gestacional. ¿Cómo hicieron para explicar eso, que es bastante complejo, digo, para nosotros también, en un libro para niños? Sí, mirá, sabes que nosotros estamos en una subrogación de vientres, en un proceso, y todo el mundo nos preguntaba de qué se trataba, quiénes intervenían y de qué manera intervenían. De hecho, bueno, nosotros tuvimos muchas dudas antes de comenzar el proceso. Y bueno, nos dimos cuenta que la gente que interviene, gente realmente con mucho amor, aunque parezca raro, las dos mujeres que intervienen, que es la donante y la subrogante, realmente lo hacen por amor. El dinero realmente es muy poco para lo que están ofreciendo. Nosotros lo estamos haciendo en este momento en Estados Unidos. Y este libro surgió de eso, de que todos nos preguntaban de qué se trataba. Y de alguna manera fue sintetizar el proceso de una manera muy básica para que lo puedan entender los chicos. Y después de editado nos dimos cuenta que era un libro también para grandes, porque explica exactamente de qué se trata. Y bueno, no trabajamos con fábulas, son muy directos. Se habla, por ejemplo, de un óvulo y un esperma, que es lo que se necesita para generar un embrión y que haya una mujer que pueda ayudar a esta pareja a que ese embrión se desarrolle y presta su panza. Todo con palabras directas. Me parece que es la mejor forma de explicar este tipo de cosas, sin demasiados rodeos. Nosotros habíamos visto algunos libros norteamericanos que hablaban del tema, pero por ejemplo con un canguro, que también se puede llegar a asociar, pero es una fábula más y no es tan directo. De esta manera no hay ninguna duda de qué se trata. Claro. Nos parecía que para nuestros hijos el material podía ser de gran valor. El otro de los libros que tiene, Anita tiene dos mamás, ¿no? También, digo, directamente claro. Pensar la cotidianidad de la familia y, digo, poner sobre la mesa, digamos, esto, ¿no? No de pensarlo metafóricamente, sino de pensarlo como una situación cotidiana que la puede vivir cualquier niño o niña, ¿no? Tiene como ese valor. Exacto. Vos sabés que el año pasado, en noviembre, estuvimos en un encuentro de familias homoparentales, que había, bueno, familias de todo el país, y eran dos días, era un fin de semana. El primer día, un sábado, hubo mucha gente que compró el libro, muchas familias. Y al otro día nos comentaban que los chicos estaban muy contentos y que leían una y otra vez el libro. Y lo que decían es, claro, están viendo reflejada su familia en un libro. Los libros que ellos consumen siempre son de familias heterosexuales, a lo mejor, o de un papá solo, o de una mamá sola, pero no de dos mamás. Y había muchos chicos que estaban con sus dos mamás. Entonces, para ellos también es muy importante ver reflejado su familia en un libro. Sí, ¿no? Porque si no es como siempre esto, ver reflejado otros y como no encajar, siempre sentirse que entonces lo de ellos... Es raro. Claro, porque no aparecen en los libros. Entonces, esto de verse reflejados y poder identificarse debe ser hasta contenedor, me imagino, para estos niños, sí, claro. ¿No? Sí, yo pensaba en la publicidad. Había ¿no? Sobre todo unas chicas de Bariloche que tenían una nena que decían... Anoche nos hizo leer el libro como 5 veces y esta mañana lo primero que hizo cuando se despertó es quería que leamos el libro otra vez. Dije, buenísimo, si sirvió para eso, para que esta nena se sienta contenida, vale la pena el esfuerzo que hicimos en sacar los libros. Sí, nosotros insistimos también en otra idea que es de que no es solo para las familias homoparentales, sino que también les sirve para otras nenas y nenes que puedan ampliar también su mundo de sentido y que también puedan ampliar aquello que consideran natural, ¿no? Que es lo que pueden naturalizar de su entorno, ¿no? Que su cotidianidad sea mucho más amplia y que su visión del mundo sea mucho más amplia, aun cuando nacen en familias heterosexuales, ¿no? Digo, me parece que tienen ese valor también. Sí, mira... lo que es interesante es que desde el ámbito educativo se interesaron mucho por los libros, que es algo que nos sorprendió. Los libros el año pasado salieron en noviembre y a los pocos días fue la Marcha del Orgullo, y que había mucha gente, muchos docentes, y cuando llegaban al stand decían, este es el material que estamos necesitando. Nos sorprendió, pero bueno, lo dejamos pasar. Y después nos dimos cuenta que en nuestro Facebook el 70% de la gente que ha puesto me gusta, son docentes. De hecho, el Ministerio de Educación nos llamó hace 2 meses porque están interesados en que estos libros estén en el nivel inicial. Y bueno, también la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires los declaró de interés y promoción de los derechos humanos. O sea, el material hacía falta. Esperemos que como este surjan muchos más, porque todas las familias diversas lo estamos necesitando, ¿verdad? ¿Qué tal, Darío? Paula te habla. Paula. Mirá, realmente me rebotaban muchas otras entrevistas. Por ejemplo, estuvimos entrevistando a Gabriela Mancilla, la mamá de Lulú, que también conocés ese caso seguramente, la niña que eligió su propio nombre y que hablaba de cómo ella se había puesto a escribir en principio para su hija y decidió publicar el libro como para poder ser una herramienta para otras familias y otros padres y otros niños y niñas que atravesaran esa situación. Y me acuerdo que nosotros le decíamos, pero para el resto también, o sea, como para toda la sociedad. Es real que, bueno, digo, si nos amparamos en lo que es la ley de educación sexual integral y en una perspectiva que realmente abre posibilidades para todos y todas, ¿no? Y para que los niños y las niñas se hagan otras ideas menos estereotipadas de las que nos encontramos en los cuentos tradicionales, ¿no? Pero entre estas dos necesidades vos hablaste de la participación en encuentros y en grupos, por ahí más o menos formales, de familias diversas. Estos espacios, digo, ¿cómo se vienen dando? ¿Qué debates aparecen ahí? ¿Qué pasa con esto? Con poder trabajar la realidad que se vive puertas adentro de la familia, pero ¿qué pasa con el encuentro con el resto de la sociedad, con la invisibilización, la violencia? No sé, ¿algo de esa experiencia en grupos nos podés contar? Bueno, mira, nosotros empezamos con todo este tema, ahora unos 4 años, empezamos a investigar por nuestra cuenta. Hará unos 3 años y medio más o menos, yo contacté a Javier Camacho, que tiene una fundación, que es la Fundación Foro, y nos comentó que iban a abrir un taller para familias homoparentales, o para gente que estaba interesada en tener familia. Y empezamos a asistir y la verdad que se armó un grupo muy interesante, donde se debatían un montón de cosas, inclusive hasta palabras nuevas, porque, por ejemplo, lo que es una donante, lo que es una subrogante, en un principio se debatió si era madre, si no era madre, cómo había que llamarlo. En realidad no hay nombres para esas personas más allá de donante o subrogante por el momento. Bueno, qué material iban a leer nuestros hijos, qué iba a pasar cuando iban al colegio nuestros hijos. Por ejemplo, Javier Camacho ya tenía un nene en copaternalidad con una chica, nos contaba su experiencia. Y un poco en ese taller había gente que estaba por hacer una subrogación de vientres. Nosotros en un principio queríamos adoptar, hicimos todos los trámites. Había chicas que lo iban a hacer por inseminación. Había muchas variables. Había padres solteros, madres solteras. Y cada uno iba llevando, iba aportando lo que iba descubriendo que estaba pasando en este momento. Afortunadamente ya hay varios chicos que nacieron, hay otros en proceso y hay todavía gente que lo está intentando, porque no es nada fácil tener un hijo, lamentablemente. A partir de ahí, bueno, nosotros ahora estamos con este tema de los libros, surgieron, ya te digo, por una necesidad, y nos fue llamando gente, se fueron contactando con nosotros, gente que ya son padres, y se empezaron a armar otros grupos donde hay gente que tiene chicos en el colegio, han tenido experiencias. No sé si lo conocen a Mariano Potenza, que tiene dos nenas, dos mellizas que tienen 4 años, que debe ser una de las primeras parejas que lo hicieron por subrogación acá en Argentina. En realidad ellos lo hicieron en Ucrania, pero que tienen una familia acá. Y hay también otros chicos que tienen dos nenes de India. Y es como que ellos empezaron a contarnos de qué manera es la vida diaria, de qué manera se relacionan con el colegio, con el resto de la gente. Y la verdad que nos sorprende porque no hay demasiado problema en la sociedad con estas familias diversas, o por lo menos no hay de manera confrontativa algún problema. Creo que todos sabemos que hay gente que no le gusta este tipo de familias, pero las familias existentes hoy día no tienen mayores problemas en llevar al colegio a los chicos. Inclusive estas dos mellizas empezaron el jardín de infantes en un colegio de monjas. Qué desafío. Interesante. Y de hecho en cada salita nos contaban que había una familia de referencia. Y las monjas los eligieron a ellos, a Mariano y a Guillermo, como familia de referencia. Unas monjas muy particulares católico. Igual. ¿Cómo? Unas monjas muy particulares igual. Exacto, pero bueno, es una apertura, más allá de las ideas de cada uno, pero nos sorprendió eso. Sí. Hay toda una nueva movida de este tipo de familias que empiezan a aparecer, que ya había previamente, pero bueno, hoy día empiezan a salir a la luz y hay muchas familias que están tratando de tener sus propios hijos. Y es algo que todavía está en desarrollo, es un proceso que está en desarrollo y es muy interesante, es muy movilizador. Darío, y vos decías recién, bueno, sabemos que hay mucha gente que esto no le gusta mucho, y bueno, justamente con la temática que trata los libros, ¿cómo fue poner en circulación? ¿Si les costó o no? ¿Cómo empezaron a circular estos libros? Mira, sorprendentemente, por suerte a nosotros nos superó todas las expectativas, ni bien salieron los libros, nos hicieron una serie de notas de la agencia EFE, que nos contactaron en la feria que había en la Marcha del Orgullo. Y en enero hubo una nota que nos hicieron de la BBC Mundo, que repercutió en toda Latinoamérica. Y la verdad que fue enero y febrero impresionante la repercusión que hubo, sobre todo en Colombia, México, España, en Canadá, y nos hicieron muchísimas notas de países que a lo mejor están todavía peleando por algunos derechos. Y las notas que nos hicieron siempre fueron con mucho respeto. Inclusive, bueno, había palabras que es muy divertido qué sucede con las palabras. Porque, por ejemplo, yo me presentaba como que Hernán era mi marido. Y en una radio de Colombia, este hombre decía su pareja. Y yo volví a repetirle que era mi marido. Claro, nosotros en algún punto nos vamos acostumbrando de a poco a ese tipo de denominaciones, pero a este hombre evidentemente le costaba. Claro, además capaz que en Colombia no existe la ley de matrimonio igualitario, entonces exacto. El esposo no claro, hay realidades, no las palabras abren realidades, o sea, exacto. Nombran posibilidades. Había artículos que salían en algunos diarios digitales, la misma nota de la BBC, donde se hablaba de marido, en algunos casos decía pareja y en una muy graciosa decía su compañero sentimental. O sea, las palabras se adaptan a la realidad de cada lugar. Uh-huh. Pero bueno, todo ese proceso es interesante también, ¿no? Ver cómo en cada lugar se va avanzando de a poquito. Bastante, ya que nos han hecho notas de países como Colombia, Venezuela, México, y la verdad es que las repercusiones siempre fueron buenas. Y lo único negativo que pudimos encontrar, porque siempre buscamos en la web a ver si sale algo, es de unas páginas ultracatólicas de México que replicaban la nota de la BBC, pero muy respetuosa la nota, y que hablaba una especialista y decía que, bueno, los libros iban a desaparecer porque la gente de bien no los iba a comprar y todo lo demás, pero era muy gracioso porque la nota era casi la misma de la BBC, y al final decía que Hernán y yo estábamos esperando un hijo. Pero hasta de una manera positiva lo agregaron. Eso fue lo más negativo que encontramos hasta ahora. Así es que, por suerte, aparentemente, hay una apertura a estos nuevos tipos de familia. Sí, y una necesidad de que también aparezcan materiales que permitan, esto cuando decíamos de las palabras, de alguna manera construyen realidades, lo importante que es que la literatura infantil amplía las posibilidades de pensar realidades también, ¿no? Y estos materiales, por lo menos en nuestro país y en América Latina, faltaban. Y es que la repercusión que vos contás, que tuvo así inmediatamente en tantos países, yo creo que habla por lo menos de dos cosas, de la calidad del material seguramente y de la falta que hacía en la sociedad materiales de este tipo, ¿no es cierto? Sí, sí, creo que había una necesidad muy grande. Y también es interesante que aparezcan este tipo de materiales para que se empiece a debatir el tema en muchos lugares. Por ejemplo, en Colombia, en el mes de enero hubo una semana que nos hicieron fácil más de 15 notas en diarios, televisión, radio, y un chico de Colombia que estaba justo acá en Buenos Aires se comunicó con nosotros y nos dijo dónde podía comprar los libros, porque su pareja en Colombia le había dicho que durante toda la semana se había hablado del tema en todos los medios. Entonces, nos pareció muy positivo que estos libros o los que fueren se puedan poner sobre la mesa y debatir en un país que está peleando por la igualdad de derechos, como Colombia. Me parece que es un granito de arena y nos sentimos muy satisfechos, ¿no?, con eso, que ya íbamos un paso más. Ya nos hablaba de, bueno, tienen derecho los homosexuales a casarse o a tener una ley que los ampare. No, en este caso ya hablaba de familias armadas a partir de dos hombres o de dos mujeres. Algo que muchas veces decimos acá, como que las leyes se modifican, pero después cuesta o tiene otro proceso, otro tiempo, que se modifique las concepciones, la sociedad. Entonces yo creo que con estos libros acompañan justamente ese proceso, ¿no? Ya no tanto de las leyes, si estamos discutiendo si tienen o no derechos, sino a acompañar este cambio de paradigma y de pensar de la sociedad. Ah, como una herramienta. Exacto, de batalla cultural. Así. Exacto. Es. Bueno, Darío. Las familias ya están, lo que tienen que hacer es, bueno, en algunos países, adecuar las leyes a esas familias ya existentes. Claro, la familia tipo nunca existió, esa es la realidad. En realidad lo que hay que pensar, claro, es que, claro, no se podía visibilizar las familias diversas también dentro de la heterosexualidad, no solo dentro de la homosexualidad. Digo, me parece que esta es como la batalla cultural casi que se da y que uno siente que se puede ir ganando con estos materiales, ¿no? Tal cual. Darío, nos está pisando la tanda, así que te agradecemos esta comunicación. Vamos a tratar de conseguir en las librerías o en la Feria del Libro, en algún lado, estamos muy interesadas por los libros. Así que, bueno, dale. Te dejamos un abrazo. Te comento, en Tecnópolis también está en el stand de Nacira. Ajá. Libros para la primera infancia también se pueden conseguir. Bien, claro, porque la feria del libro infantil está en los dos lugares, ¿no? En Tecnópolis. Exacto. Y en Dorrego. Bien, igual en el Facebook compartimos también un contacto con la página de ustedes, así que esperemos que esta entrevista también tenga rebotes. Muchas gracias, Darío, por la comunicación. Genial, muchísimas gracias. A vos, hasta luego. Un abrazo. Interesante. Sí, estábamos por las dudas que se engancharon a mitad de entrevista hablando con Darío Fernández. Él es parte de la editorial Molinos de Viento. Molinos de Viento es una editorial que está produciendo libros sobre diversidad familiar, muy vinculados obviamente a la literatura infantil, y hasta ahora tiene tres títulos de libro de cuentos. Anita tiene dos mamás, Cómo llegué a este mundo y Hay muchas cosas que están bien. ¿Qué es sobre bullying? Me parece, por lo que estuve leyendo, que es el que por ahí no comentamos tanto. Sí. Bueno, vamos a la tanda. ¿Les parece? Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1, estación de radio. Copiloto, ¿qué pasó? ¿Qué problema? No sé, piloto, estamos perdiendo altura. Nivel de daños y posible solución. Ninguna, nos vamos a morir todos. Bueno, que llegue el mensaje por lo menos. Torre de control, aquí Torcasa 4, ¿me escuchan? Claro y fuerte, prosiga. Mundo Bullicio cumple 2 años al aire. Lo festeja el sábado 9 de agosto en el patio de los nadies, Johnny 608. Copiado, ¿qué va a haber? 22 horas, procesión de animaciones y desde las 23 horas, bandas en vivo, el club de los mutantes y que se curta. ¿Hay algo más? Sí, después fiesta bizarra, mirando el codo con una barra económica y lo recaudado será para FM Moreno 90.1. ¡Ah! Ahora se viene el Mundial. La revancha cada 4 años está intacta. Es el momento de alentar a la patria. Es cuando la Corpo no es tan enemiga. Es cuando el que vive detrás de la General Paz no es una amenaza. Es cuando nos olvidamos de Milán un rato y hasta del control social. Es cuando experimentamos ser argentinos. Mundo Bullicio, sponsor casi oficial de la distracción nacional. Sábados de 15 a 17 por FM Moreno, estación de irreverencia. Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conoce tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. La década que tanto se está debatiendo hoy, bueno, podemos decir que tenemos una década más sin el aborto legal en Argentina. El viento moviliza y transforma las cosas, y eso está en la energía del grupo y de cada producción. Bueno, ayer fue el Día del Periodista y, bueno, lo celebramos en la lucha. Estamos en un reclamo por nuestros salarios, estamos en plena paritaria. Aguafuerte, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Octava temporada. Me martirizo, me victimizo, limpio, lavo, crío a tus hijos. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! Estalla silencio. En Estalla Silencio, última media hora de programa. Vamos a hacer un poquito de agenda cultural de esta semana. También agradecer que Miguel Ángel Barbosa y Walter de Gallo pusieron me gusta en los comentarios de nuestra página. Y tenemos una noticia para ellos. ¿Qué hacemos? A quienes ya se hayan comunicado en el día de hoy, ¿los incorporamos a nuestro nuevo sorteo? ¿Qué dicen, chicas? Yo digo que sí. Sí, porque lo hicieron, es más, sin intención. Desinteresadamente. Pusieron me gusta sin saber que se sorteaba algo. Bien, hoy. Porque nosotros habíamos adelantado que se iba a sortear algo, pero queríamos anunciarlo en el marco de la actividad que ahora sí se va a realizar hoy a las 20 horas en el Churqui, que es la proyección de la película Yo aborto, tú abortas, todos y todas callamos, de Carolina Reynoso, que va a haber un debate además luego con la directora y un poquitito de música para bailar y para compartir. Así que fue la actividad que se nos pasó por agua el sábado pasado y que con bombos estuvimos toda la tarde anunciándola y hablando con Carolina, y después tuvimos que en último momento definir que era insostenible bajo ese diluvio. Entonces, a partir de este sábado, vamos a anotar a aquellos oyentes que se comuniquen con nosotras y van a participar del sorteo de la película de Carolina, Yo aborto, tú abortas, todas y todos callamos. Así que tenés unos minutos todavía como para mandar un mensajito, un saludo, algo, para participar de este sorteo. Quien no puede participar, ahí estaba mirando el comentario de Andrea Rea, es nuestra amiga Andrea, que ya ha obtenido un obsequio este año, por lo menos solo este año. Después vemos otros años de acá, quién sabe, la eternidad, las vamos a ir sumando de nuevo. Bien. Está vetada, así que bueno. Así que bueno, si se quieren comunicar ahora, que saben que vamos a estar sorteando en unos sábados más el documental de Carolina Reynoso, lo pueden hacer al 0237-466-6559 o al celular mandándonos un mensajito, lo tenemos por aquí, al 11-1533-680099, o dejarnos, como muchos y muchas hacen, un me gusta o algún comentario en nuestra. Como lo está haciendo, parece que recién se conectó nuestro compañero Sergio Campos desde Chile, que ahí empezaron a aparecer varios me gustas a todas las publicaciones que hicimos hoy. Bien, así le mandamos un abrazo entonces a Sergio. Hola, si nos está escuchando. Sí, que sepa que está también está fuera del sorteo porque es parte del equipo, ¿no? Así es. Uh-huh. Bueno, algunas noticias, había muchas noticias también que estuvieron circulando esta semana, vamos a compartir solo algunas. Una tiene que ver con la presentación de un proyecto por parte de la Casa del Encuentro, la organización que trabaja contra la violencia de género y trabajando también en, digamos, en pos de la diversidad sexual, que presentó esta semana un anteproyecto de ley por el cual el hombre que fuera condenado por femicidio de la madre de sus hijos quedara automáticamente privado de todos los derechos que conlleva la patria potestad sin necesidad de trámite judicial previo y que incluso mientras esté procesado por este delito se le suspenda el ejercicio hasta que se resuelva la causa judicial. Este tema, digamos, también es puesto en la escena por esta organización, que es la que tiene el primer observatorio de femicidios en nuestro país, tema sobre el cual todavía no existen estadísticas oficiales, y esta organización relevó que entre el 2008 y el 2013 se registraron 1.518 casos de mujeres asesinadas en el marco de la violencia de género. Y esto provocó dejar sin mamá a 1.254 niñas, niños y adolescentes que son víctimas colaterales de los femicidios, ¿sí? Se empieza a hablar de esta figura de femicidio vinculado. Bueno, un proyecto que recién fue presentado en la Cámara de Diputados, que se está solicitando por parte de esta organización tener una audiencia de debate con las comisiones involucradas. Así que bueno, le iremos dando seguimiento a esta noticia. Y hablando de femicidio, también tenemos que volver a un caso, digamos, muy cercano que se dio acá en Moreno, el caso de Serena Rodríguez, la chica de 15 años que fue asesinada hace pocas semanas. El fiscal Federico Lupi, de la UFI número 1 acá de Moreno, dictó la prisión preventiva para Lucas, su expareja, porque ya hay muchas pruebas que lo vinculan directamente a este femicidio. Hay, bueno, elementos, sangre de él en el arma homicida, hay tierra que pertenece al mismo lugar donde se encontró a Serena en sus zapatillas y marca de sangre de Serena en su ropa, con lo cual todos los elementos apuntan a que Lucas Arévalo fue, digamos, el responsable de este asesinato. Sí, que en este caso lo interesante es, conociendo de alguna manera cómo actúa la Fiscalía en Moreno en muchos otros casos, lo interesante era que tempranamente habían enmarcado en este femicidio a este caso. Sí, yo recuerdo cuando difundimos la noticia esto, la desconfianza con la que en principio, sí, digamos, asumíamos cómo iba a funcionar la justicia, y escuchaba esta semana declaraciones de la mamá que decía que dentro de todo su dolor estaba conforme con el accionar de la justicia, que fue la primera, ella decía, yo no tenía sospechas de que Serena estuviera pasando una situación de violencia, nunca sospeché de Lucas, sus amigas fueron las que empezaron a hablar insistir, ¿no? de esta relación de violencia, de los celos, del control que Lucas tenía sobre Serena, y bueno. Sí, y esta vez, como no ocurrió muchas otras veces, esta vez la justicia lo escuchó. Lo escuchó y actuó. De esas declaraciones de esas chicas que fueron las primeras que dijeron, miren para ahí, porque él la celaba mucho, la perseguía, se habían peleado, él insistía. Bueno, vamos, toda una serie de cosas que rápidamente, digo, para decir también, porque nosotras ya hemos estado, digo, acompañando otros procesos mucho más complejos por la actuación de la justicia, ¿no? Bueno, entonces quedaría detenido por homicidio doblemente agravado, por ensañamiento y por ser su expareja, lo que califica como femicidio, delito que prevé la pena de prisión perpetua. Bien, digamos esto, el accionar de la justicia no deja de preocuparme, algo que reflexionábamos cuando hablábamos de esta noticia, que es un chico de 18 años. Mm. O sea, que decíamos, ¿de dónde surgen también estas relaciones violentas tan temprana y qué responsabilidad, más allá de que se encuentre el culpable, hay como sociedad toda para reaccionar y para pensar en cómo erradicar la violencia que tan tempranamente entra en las vidas de los chicos y las chicas? Sí, esto mismo que decía la madre, yo no lo podía ver, no lo había visto, entonces cuánto nos falta todavía para poder mirar más allá de lo que se ve a simple vista. Y lo que falta con esto, yo decía, no hay algunos programas en noviazgos violentos, digo, hay algunos programas que circulan, pero que digo que le falta impacto, y ahí sí, por lo menos las que participamos en instituciones educativas o instituciones de salud o qué sé yo, cuánto también tenemos que hacer y cuánta responsabilidad hay del Estado en instrumentar mucho más, digo, estos programas u otros, o digo, de ajustar ahí la mirada y de siempre... porque es ahí, digo, a veces la familia no puede, digo no es responsabilizar a la madre no puede, la familia no puede ver qué pasa en esas relaciones, empoderar a esas jóvenes para que puedan, digo, tener otras herramientas para denunciar, para decir, para correrse, para, sí, digo, para que es. No sea cuando ya no hay nada más que hacer, porque este es el problema también. Bueno, sí, y ahora los jóvenes, digo, en este caso varones, también instrumentar como la reflexión de este lugar que ocupan, para, bueno, empezar y el vínculo que construyen y la posesión y, bueno. Acá en el Oeste se viene dando un debate en el espacio del transformador con algunas organizaciones, digamos, de mujeres, de varones, los varones floreciendo, y algunas instituciones públicas para pensar dispositivos de trabajo con varones para la prevención y para la, uh-huh. la problematización de las situaciones de violencia. Una última noticia cortita relacionada con violencia de género es un proyecto para impedir que sea admisible la suspensión del juicio a prueba, la famosa probation, cuando se trata de delitos cometidos mediante violencia de género contra las mujeres. O sea, un proyecto con este contenido, que no se permita la probation en los casos de violencia de género, fue presentado en el Senado de la Nación y es para proteger a las mujeres que denuncian ser víctimas de violencia, ya que en estas situaciones de vulnerabilidad pueden ser presionadas o persuadidas por el agresor o el entorno familiar para desalentar esta acción frente a la justicia. Así que bueno, creo que no la nombramos al principio del programa, estas noticias que Macarena Cis nos envía semana a semana, también queríamos compartirlas en el día de hoy. Bien. Bueno, dale, vamos a una musiquita. Vamos a un tema musical, porque ya nos estamos yendo y si no, no nos entran todas las propuestas que tenemos. Y seguimos con agenda en la última parte del programa. Y antes del temita, Lucy Romero le manda un saludo a Emma, Guido, Sebi, Romy, dice que los va a extrañar, así que acá enviamos saludos para esas niñas, ese niño y a Sebi y a Romy. Bien. Muy bien, vamos con Mujer, Cántaro, Niño. La la carachera, la la yale, arachera, año y yo soy yale. La la carachera, la la yale, arachera, año y yo soy yale. Todas mocovíes, avipones, macas, todas las etnias juntas, horizontes perdidos, crímenes y castigos bajo el mismo tendal. Siembra amor en tu cuerpo, manantial de agua, cielo abierto, un niño que corre sano del río hacia el mar. Una comadrona trae al mundo un niño igual que el médico en un hospital. Naturaleza cruda, tabúes versus verdad. Educa tu mente y al frente no ser diferente. Habla continente herido, árbol estremecido. Tu cuerpo es memoria de lo vivido. Siembra amor en tu cuerpo, manantial de agua, cielo abierto. Un niño que corre sano del río se hace al mar. Una comadrona trae al mundo un niño igual que el médico en un hospital. Naturaleza cruda. Tabúes versus verdad. Hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? Estalla silencio. Muy bien, estamos escuchando Mujer cantar o niño de Tonelec. Tonelec. Tonelec. Bueno, y ahora entonces los últimos minutitos para agenda, ¿les parece? Bueno, en el transformador de Aedo, los varones floreciendo realizan su taller en la casona. Las fechas 26 de julio, 2 de agosto y 9 de agosto. Los de tres sábados que vienen. ¿No? Así es, de 9 y media a 1. Y la temática es ¿cuántas formas de ser varón hay? ¿Es posible construir masculinidades no violentas? Bueno, un poco en relación, ¿no?, a lo que veníamos charlando hace un rato con respecto al femicidio de Serena, ¿no? Bueno, ¿qué otras cosas hay que hacer para poder derrumbar y desarmar estos tipos de noviazgos y ese tipo de vínculos entre pibes y pibas tan jóvenes, ¿no? Así es, dice, la idea es encontrarnos a partir de dinámicas e intercambio de experiencias para reflexionar sobre nuestras prácticas cotidianas y personales que permitan identificar y problematizar mandatos y desigualdades de género. Bien, el transformador queda en la calle Cáceres 200, a 2 cuadras de la estación de Aedo, lado norte. Recordemos, es un espacio destinado a varones, como nos contaba el otro día también Alejandro Aymude, de Varones Antipatriarcales, la necesidad de espacios propios para discutir estas cuestiones relativas a los estereotipos y al modelo de masculinidad. Sí. No, digo, me quedaba pensando como, digo, no, esto, ¿no? Y que también la dificultad de, digo, no es lo mismo pensarte del lugar de sojuzgada y de espacios de mujeres y de mujeres que son víctimas de violencia de género y de pensarte otro lugar que, ¿no? Como que difícil pensar estos espacios así, que lleguen los varones, así, digo, son varones que se están preguntando algo, digo, este es el tema. ¿Qué pasa con esos otros varones que no se preguntan nada y cómo se llega a esos otros varones que no se preguntan nada? Como la pregunta, bueno, como ¿no? siempre, organizándose, claro. Los que tienen alguna pregunta, porque digo, en otros planos de la vida social nos hacemos la misma pero pregunta. Pensando, ¿no?, un poco en los pibes, digo, sí, pensando en esto que habíamos dicho hace un rato. Bueno, ¿cómo llegamos hacia a esos otros? Qué bueno sería eso, fortalecidos los espacios de varones antipatriarcales, el ingreso a las escuelas, claro, eso, en los centros culturales, en distintos ámbitos donde poder problematizar y generar preguntas con, bueno, todas las resistencias que obviamente la renuncia a los privilegios o la desnaturalización de cosas aprendidas. O verse ellos en algunos casos, digo, reconocerse uh-huh. oprimidos por un mandato, por una forma, ¿no?, de la cual tienen que actuar también. Uh-huh. Bueno, agenda, tenemos eso, ya dijimos que hoy a partir de las 20 en el Churqui Jolie 2637 va a estar haciendo la actividad postergada de la semana pasada, la proyección de la película de Carolina Reynoso, Yo aborto, tú abortas, todas y todos callamos. Hay una feria hip hop feminista, buffet, recordemos que es una actividad para juntar fondos para cubrir algunos de los gastos que se vienen teniendo del acompañamiento legal de la situación de la nena a la que se le negó el aborto no punible. Así que bueno, te invitamos a que participes. A que participes para colaborar, pero participes para debatir la película y para aprovechar ese espacio como un espacio de intercambio también, ¿no? Uh-huh. Bueno, y también el jueves 24 de julio, este próximo jueves, en Bulnes 298, esquina Potosí, en Capital, se va a estar presentando el libro Manada de Lobos, Lobas, el libro Foucault para Encapuchadas, que lo presentan Manada de Lobos y Lobas y Milena Cacerola, que es una editorial también independiente. Este jueves, entonces, a las 19 horas, en Bulnes 298, esquina Potosí, en el bar Comunidad del Cisne, que, bueno, Leonor Silvestri, con quien estuvimos hablando hace unos varios programas ya atrás, parte de, que había también presentaba el libro sobre el ludismo sexual, es parte de esta producción. Así que, bueno, si te interesa ahondar en estas producciones, acércate el jueves. Lo podemos compartir, o ya lo compartimos en el Facebook. Ahora lo compartimos. Podemos compartirlo en el Facebook como para aquellos que no hayan podido tomar nota del horario y del lugar. Muy bien. ¿Y alguna noticia más que nos había quedado colgada? Ah, sí. Ahí estuvimos debatiendo fuera del aire sobre una noticia que salió esta semana, la implementación gratuita de un método anticonceptivo para adolescentes que ya han sido madres. Que es un anticonceptivo, a decirlo vos. Es un método anticonceptivo hormonal, es un implante subdérmico, o sea, es como una... A ver, por acá estaba la explicación bien técnica, pero se coloca, una laminita, una como un... Ahora lo vamos a encontrar. Se están imaginando, ¿no? ¿Cómo es? Es que yo recuerdo que estoy trabajando en una sala y discutía, es como un microchip, un chip que te ponen en el brazo. Como un alambrecito. Ahora buscamos el nombre técnico, que se coloca en el brazo y libera hormonas progresivamente durante, digamos, tiene una duración de 3 años y se evalúa por ahora que tiene una alta tasa de efectividad y que lo que hace es inhibir la ovulación. Hablando de un 90% puede ser de efectividad. O sea, y que en este caso había sido pensado como para un grupo acotado de mujeres que tenían entre 15 y 19 años, que ya hayan tenido un embarazo en los últimos 12 meses, y el objetivo que está proponiéndose el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable es como intervenir en este grupo de madres adolescentes para que el intervalo entre gestas sea más largo, que no se den embarazos no planificados en un lapso corto. Era una varilla, no me salía la palabra, una varilla de unos centímetros, creo que son 2-3 centímetros, que se colocan en el brazo y que puede ser retirado, digamos, también sin dificultad. Dicen que la colocación no es muy, digamos, no es dolora, no, y que se puede retirar fácilmente. El debate que se está dando un poco en torno a esto es, bueno, primero, cuánta si ya está suficientemente testeado en adolescentes los efectos que puede producir difundir este método, y también que es un método costoso, o sea, que realmente hay otros métodos que son mucho más económicos, y si hay o no algún negocio por parte de los laboratorios que lo producen y de experimentación con esta población en torno a sus efectos. Sí, ¿no? Algunas voces que se han levantado como críticas cuando salió esta noticia era que había otros métodos anticonceptivos más económicos y tan o más efectivos que este, entonces que no se entendía muy bien por qué la insistencia en que fuera este el método que se lanzaba. Pero bueno, digo, como para por ahí estar atentas y prestar un poquito de atención, digo, está bueno que se avance sobre garantizar el derecho a la toma de decisión de cuándo y cómo y por qué ser madre. Y para ahí, bueno, todos estos debates también son interesantes. Siempre les vamos a sospechar a los laboratorios sobre su gentileza, sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos, ¿no? ¿Se nos fue el programa? Sí, son y 59, así que nos tendríamos que ir despidiendo. Muy bien, nos vamos a ir con un tema próximo sábado. Con un tema que nos ha pedido acá nuestro compañero de, o nos ha sugerido, no nos lo ha pedido, nuestro compañero de Mundo Bullicio, porque se quedan en el aire ahora de FM Moreno, porque ya llega Mundo Bullicio de 3 a 5, no va a estar el observatorio, y luego sí, de 19 a 22 horas, cerrando la programación de FM Moreno, se me borró, me van a matar los compañeros. Aguafuertes. Y de Aguafuertes te vas directo al Churqui, o sea, un ratito antes que termine el programa. Te vas para el Churqui a la actividad que se está realizando por la legalización del aborto. Y nos vamos con el tema Mañana es Igual, de Las Pelotas, a sugerencia de nuestro compañero Javier de Mundo Bullicio. Que mañana sea igual.